Thank you. Y vamos ahora con uno de los discos más emblemáticos del batería Billy Cobham. Con Tommy Bolin en la guitarra, Jan Hammer en el piano eléctrico, también el acústico y sintetizador Moog. Lee Sklar en el bajo Fender. Los vamos a escuchar en un tema compuesto por el propio Cobham, que titula Cuadrante 4. En Quebec, en Canadá, todos los años tiene lugar el famoso Festival de Victoriaville. En el 2005, el 15 de diciembre, podemos ahí escuchar al sexteto de Anthony Brasto. Taylor Hovinnon en la trompeta, Jay Rosen en la tuba y en la electrónica, Jessica Pavón en el violín, Chris Dahlgren en el contrabajo, Aaron Siegel en la batería, percusión, vibráfono y bueno, pues Anthony Braxton en el saxo alto, soprano y al sopranino. Los vamos a escuchar y como siempre, bueno, una composición que titula Anthony Braxton como número 345, pero por ser demasiado larga no vamos a poder aquí escucharla completa. Bien, pues empezamos a escuchar. Thank you.

Thank you. Bamako. Bien, y aquí tenemos que cortar esta larga obra de Anthony Braxton. Y vamos ahora con Herbie Hancock. En ese álbum, Headhunters, y que grabó en 1973, que estaba formado el grupo por Herbie Hancock, bueno, pues toda una piano Fender Rhodes, clavinet, sintetizadores, Benny Mopping en el saxo soprano, al saxo tenor, al clarinete bajo, la flauta alto, Paul Jalson en el bajo eléctrico y a la marimbula, Harvey Mason en la batería Yamaha y Bill Summers en toda una serie de percusiones. Los vamos a escuchar en un tema Chamaleón que compusieron Paul Jason, Harvey Mason, Benny Mopping y Herbie Hancock. I'm Bien, y a la escucha de esto que acabamos de oír de Herbie Hancock, nos da gusto, interés por dedicarnos o parar un momentín sobre este pianista. Este pianista que nació en Chicago en 1940, que a los 7 años empezó las primeras lecciones de piano y que llevó hasta aproximadamente casi al principio de los 60 o final de los 50, todo ese tiempo una carrera de músico de llamado clásica. Y a partir de ese momento él cambia y se dedica a esta música llamada jazz. Bien, nosotros lo vamos a escuchar ahora en una grabación que tuvo lugar en 1962, concretamente el 28 de mayo de 1962. Con él está Freddy Hubbard en la trompeta, Dexter Gordon al saxo tenor, Buzz Warren en el contrabajo y Billy Higgins en la batería. Y los vamos a escuchar en un tema que titula Empty Pockets. Bien, esto era del álbum Taking Off. Y vamos ahora al álbum My Point View, que fue grabado en 1963, el 19 de marzo. Con él estaban Don Albert en la trompeta, Graham Moncur en el tercero en el trombón, Han Mobley en el saxo tenor, Chuck Israel al contrabajo y Tony Williams en la batería. Y lo vamos a escuchar en un tema que se titula A Tribute to Someone. Bien, y ahora vamos con un álbum que grabó el 30 de agosto de 1963 y que tituló Invasion and Dimensions. Con él estaba Paul Chambers en el contrabajo y Billy Bowo en la batería. Osvaldo Chihuahua Martínez en el giro. Vamos a escucharlos en un tema que se titula Subcoats. Y vamos ahora con un álbum que tituló Empyrean Island, que grabó el 17 de julio de 1964. Con Freddie Hubbard en la corneta, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams en la batería. Y vamos a escucharlos con un tema que titularon Cantaloupe. Perdón, que falta algo más. Cantaloupe Isla. Thank you.